decir que te amo con 140 letras o encerrar en un gin tonic todas nuestras esperanzas. Ahora que las noches sin tu luz me han enseñado que toda felicidad deja algún damnificado, que en las caracolas el mar nombra tu recuerdo, que revuelvo mis cajones para encontrar tu retrato. Ahora traes la lluvia y aunque ya no tenga edad, me desvisto en la tormenta, grito tu nombre en la calle. Ahora que te encuentro, todo se vuelve verdad. Se derrumban los palacios y traes verde a sus solares. Haces que este otoño ilumine mis mañanas y haga callar al reloj del vientre del cocodrilo. Traes un corazón para cada hombre de hojalata. Ahora cambias mis razones y me vistes de domingo. Y me vistes de domingo. Ahora traes la lluvia y aunque ya no tenga edad, me desvisto en la tormenta, grito tu nombre en la calle. Ahora que te encuentro, todo se vuelve verdad. Se derrumban los palacios y traes verde a sus solares. Haces que este otoño ilumine mis mañanas y haga callar al reloj del vientre del cocodrilo. Traes un corazón para cada hombre de hojalata. Ahora cambias mis razones y me vistes de domingo. Y me vistes de domingo. Bueno, como es cada día viernes, estamos dando inicio a lo que son las noticias que en general están dándose muy frecuentemente en todos los medios de comunicación en torno a lo que ha sido el accionar de todas las fuerzas políticas hoy en día, que de una u otra forma han marcado el quehacer fundamentalmente por los debates que se han realizado estos días, tanto el día martes como el día miércoles, por un lado, y que de una u otra forma reflejan también el conocimiento más a cabalidad con respecto a todo lo que ha venido siendo el quehacer de los diferentes candidatos de cada una de las coaliciones que hoy en día están en disputa en las primarias. No ha sido fácil poder rehacer todo el quehacer frente a lo que fue un lamentable forma de discutir lo que son los futuros supuestamente candidatos o presidentes que pudieran llegar en un momento determinado a poder regir los destinos del país. La contienda de la discusión lamentablemente se dio en un tono bastante poco político, donde no escuchamos en absoluto un quehacer con todo lo que es el bagaje de presentar propuestas claras que pudieran ir de direccionando la orientación con lo que en general el pueblo quiere escuchar, el común de la gente. Se fueron pegando de una u otra forma zancadilla y patada con respecto a cosas muy personales, por un lado, y reflejando también el carácter propio de lo que Chile Vamos está en este momento presentando como a los mejores personajes que pueda tener, por un lado, y lamentablemente salen a la luz pública situaciones que de una u otra forma se han ido marcando en el quehacer, en el transcurso de los años, que de una u otra forma han ido también viendo el carácter personal en la cual se ha movido la política con el dinero. Y la forma como se encararon los debates salen a la luz pública lo que generalmente ya por mucho tiempo se ha venido planteando, que demuestra que este enlace que se da, esta dualidad de negocio y política que han descubierto cada vez más cuando entre ellos mismos son capaces de poder tirarse todo lo que allí en ese debate se dijo. Lamentablemente, dentro del desarrollo mismo, del quehacer de programación, de ideas, de sugerencias en torno a lo que son las propuestas claras que debiéramos tener todo el conjunto de la población, fue muy poco el aporte desde el punto de vista de propuestas claras con respecto al quehacer tanto económico, el desarrollo social, fundamentalmente el social, el que atañe fundamentalmente al conjunto de la población, que va demostrando que cuando no están las cosas claras dentro de lo que son las coaliciones políticas, van demostrando las diferencias que de una u otra forma reflejan también las propias contradicciones del tejado de vidrio que tienen estas personas. Por otro lado, está el hecho mismo de que al entrar a debatir con respecto inclusive al problema de género de las propias esposas, yo creo que es una situación bastante delicada, ya que hoy en día existe una gran lucha de las propias mujeres por poder en Chile ir ganando los espacios, y creo que muy merecidamente ya lo tienen ganado. Pero también cuando se entra a la consideración machista de algunas situaciones particulares en torno a las propias personas, eso demuestra también una debilidad que es bastante repudiable. Las mismas organizaciones de mujeres, la propia candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, también hizo alusión a esto y dijo que ojalá nunca más pudieran darse ese tipo de debate en torno a lo que es la farandulización del género femenino en cuanto al papel y el rol que juegan las mujeres, en este caso las esposas de ambos candidatos. Y esto porque el nivel que se demuestra en estas discusiones no dan una seguridad con respecto a cuál va a ser también el papel que van a jugar como representantes, en este caso de todos los chilenos. Y eso es un nivel muy bajo, insisto, en ese adjetivo, porque de una u otra forma demuestra que no tuvieran tocarse este tipo de temas al nivel de una discusión abierta en cuanto a los programas o ideas que pudieran tener cada uno de los diferentes representantes de partidos o de organizaciones que aspiran a poder controlar y dirigir el país. Por otro lado, esto también da lugar a mucha inquietud con respecto a cómo se van a ir manejando los diferentes problemas que pudieran tener y verse involucrados los propios personeros, ya que hay cosas que todavía están pendientes, que están investigándose de parte de la justicia, por un lado, pero por otro lado también está la opinión pública, que tiene que ir ganando conciencia con respecto a la claridad que debiéramos tener para cuando podamos ejercer lo que son las elecciones propiamente tal, marcando el voto o las preferencias destinadas a uno u otro candidato en torno a poder ver con claridad cuál es el papel que han jugado frente a los diferentes escenarios que se le han presentado y sus roles principalmente dentro de lo que es la, la unión que debiera haber y separación en este caso, y dilucidar muy fuertemente lo que es la separación de la política y de la y el dinero. Chile ya tiene un largo trayecto de recorrido en este sentido, y hemos visto cómo han sido involucrados ciertos sectores en, por diferentes motivos, cuando se han generado leyes que de una u otra forma han marcado también lo que es el desarrollo y las leyes que han salido del Congreso con ciertas presiones de ciertos sectores económicos que han derivado en leyes como la ley de pesca. Y fundamentalmente ahí se vio cómo estos sectores involucrados compraron lisa y llanamente lo que fue la implementación para poder resguardar sus propios intereses, que demostraron que es una ley corrupta desde el punto de vista, ya que hay varios senadores que han sido acusados o parlamentarios, y por otro lado muchos asesores políticos que estaban por un lado también muy ligados a lo que fueron toda la presión que ejercieron los sectores económicos ligados a lo que fue el nacimiento de esta ley. Y eso está todavía en veremos con respecto a lo que son los juicios que hoy en día tiene la Corte Suprema y la justicia en general en Chile para poder dirimir y dictar sentencia, donde seguramente van a salir muchos casos que de una u otra forma reflejan la forma corrupta como estas leyes se hicieron y se implementaron en Chile. Por otro lado está la situación de Sokimich, que de una u otra forma también vemos cómo influenció en todos los sectores transversalmente, inclusive en sectores ligados a ciertos personeros de la propia nueva mayoría, que también se vieron involucrados y candidatos, como en el caso de Meo, que de una u otra forma también reflejó la unión, ¿no es cierto?, del yerno de Pinochet, que uno de los grandes dueños de la riqueza de lo que es el litio, y Sokimich en particular, que también están ligados a lo que fueron las investigaciones que están en curso. Y eso demuestra cómo el dinero de una u otra forma refleja el accionar para poder presionar y preservar sus propios intereses en desmedro, ¿no es cierto?, de la mayoría de la gente en el país. No ha sido fácil esta situación. Yo creo que eso ha golpeado muy fuertemente a lo que es los partidos políticos en general, y que de una u otra forma también dan pie a la que la credibilidad frente a estos personeros han demostrado que esa necesidad de poder clarificar y transparentar el papel que tienen que jugar los legisladores en este sentido puede ir afianzándose fundamentalmente en la cuenta pública que debieran ejercer frente a los electores. Situación que no se da, producto de que están muy coludidos de una u otra forma con grandes empresas que han llevado al país y a los partidos políticos en particular a estar en la situación que hoy día se encuentra. Cuesta poder hablar en un momento determinado de acuerdo a lo que son la transparencia, la diafanidad que debieran tener estas personas frente a la masa en general, porque al tiro está la duda con quién ha estado coludido en cuanto a las peticiones y a las presiones de los grandes intereses de empresa estratégica fundamentalmente, y que de una u otra forma también reflejan esa realidad, que es la defensa no de los intereses en general de todos los ciudadanos en Chile, sino que también de acuerdo a las características propias de que las empresas demuestran esa necesidad de poder preservar ese poder económico en desmedro en general de todos los chilenos. Ojalá que dentro de lo que es el contexto de estas nuevas primarias que tenemos pasado mañana, también pudiera expresarse un repudio que la gente en general lo ha estado demostrando. Y hoy en día reflejado también en que la mayoría de la gran masa en general está muy apática con respecto a la participación que pudieran tener en estas primarias el próximo domingo. Entendiendo también que existe el otro factor, que está la final de la Copa de Confederación, donde Chile ha pasado a ser finalista y disputará a eso de las 14 horas el campeonato contra Alemania, que de una u otra ha demostrado también de que hay más interés en ver el partido que participar derechamente en estas primarias, que han representado de una u otra forma a un sector que lamentablemente salió muy deslucido y realmente golpeado con respecto a lo que fue esa iniciativa de debate, que en ningún momento tuvo el carácter de poder entregar opiniones, entregar ideas, entregar claridad con respecto a las diferencias de cada uno de los tres candidatos, que marcaron esa característica propia de un programa bastante, bastante malo. En otro sentido, también lo que fue el desarrollo del debate del Frente Amplio, donde sí surgieron ideas en general que demostraron también una posición más avanzada con respecto a los planteamientos políticos ideológicos, con una marcada tendencia de izquierda, independientemente a que se tenga una opinión diferente a lo que están planteando por las formas y métodos de trabajo que están ahí radicados, y fundamentalmente por la lectura del momento político que se pueda vivir. Y eso llámese desde el punto de vista de lo que es la posibilidad real de poder implementar, desarrollar y potencializar un esquema político de acuerdo a las características propias de las necesidades que hoy en día están fundamentalmente exigiendo o planteando. La inquietud está desde el punto de vista de ir avanzando con respecto también a las propias reformas que el gobierno ha llevado adelante. Y en ese quehacer cuesta poder enmarcar lo que son estos debates políticos a las ideas concretas que realmente podamos llevar adelante dentro de lo que seamos capaces de generar con un gran respaldo ciudadano a cada una de las ideas. Y está, de hecho, el terreno económico, el terreno político y fundamentalmente las reformas y las necesidades en el desarrollo de lo que son las políticas sociales, que ha tenido un gran auge estos últimos tiempos, llámese salud, vivienda y trabajo fundamentalmente, y pensiones, que han estado en el debate y en lo que ha sido la constancia de las grandes movilizaciones sociales que se han producido en el país. Por otro lado está lo que está en estos momentos en pie, lo que es la reforma educacional, que de una u otra forma ha encontrado diferentes opiniones, con un gran proyecto de poder volver a lo que era antiguamente la educación gratuita de las universidades, pero también el desarrollo de lo que son el cambio cualitativo y cuantitativo fundamentalmente de una educación gratis y de calidad. Cuesta asociar este desarrollo de idea en torno a poder amalgamar el quehacer de esta implementación de la educación. No ha sido fácil, ha sido todo un gran debate ideológico fundamentalmente por las presiones también de los intereses, de que hay ciertos sectores que con ciertos poderes económicos que ven la educación como una mercancía, y esa realidad existe. Nosotros no estamos ajenos a esa situación, fundamentalmente entendiendo que el conjunto de los pobladores de Vero Río, de sus alrededores y de Concepción y de Chile entero están sumergidos en esta necesidad de poder tener la educación que se merece cada uno de los chilenos, y no verlo desde el punto de vista económico como un negocio para poder satisfacer fundamentalmente a ciertos sectores que están ligados a los colegios particulares y a las propias universidades. No olvidar que tenemos muchas universidades privadas o institutos que realmente forman a profesionales que no tienen ningún campo de, de desarrollo desde el punto de vista de ejercer sus profesiones, o muchas profesiones que de una u otra forma también no tienen ningún espacio, ningún futuro. Ya se han visto ya cómo han cerrado algunas universidades, y dejando a la deriva al conjunto de sus estudiantes y a sus padres desde el punto de vista de lo que es el quehacer desde esa perspectiva. Esas son las cosas que hay que entrar a entender y cambiar en un momento determinado de acuerdo a las propias características que se puedan dar con respecto a estos programas que hoy día estamos conociendo. Y por sobre todo preservar lo que son los avances que en el terreno social se ha avanzado durante este gobierno. Vamos a un espacio musical y continuamos. Rotundo. Por fin te encontré como un candil brillando entre la nada. Yo era Robinson y descubrí tus huellas en la playa. Tanto te esperé, yo Adán expulsado del paraíso, tu Eva maldiciendo la manzana, allá donde tu vieja va mi Edén. Por fin te encontré. Te encontré por fin, vagando por las lunas del pasado, y sacié mi sed. Bebí del breve hueco de tus manos, tanto te esperé, la mirada de un niño tú me diste, la luz de un verano que había olvidado, el temblor que trae la primera vez. Por fin te encontré. Ven aquí, no digas nada, no hace falta, que la noche ya aprendió de tus silencios y a descifrar nuestros cuerpos. Derrumbemos las cautelas, compañera, estoy perdido y ya. Para tener miedo es tarde, bendito azar es encontrarte. Apareciste abriendo una ventana como un vendaval que trajo perfume a tierra mojada. Tanto te esperé, yo Adán expulsado del paraíso, tu Eva maldiciendo la manzana, allá donde tu vieja va mi Edén. Por fin te encontré. Ahora has de saber que me hundo en tu mirada inabarcable, que esta aurora trae certezas para espantar soledades. Tanto, tanto te esperé, y puede que el planeta se derrumbe, que la lumbre del mundo un día se apague, que el tiempo arrugue el alma y nuestra piel. Pero yo por fin te encontré. Ven aquí, no digas nada, no hace falta, que la noche ya aprendió de tus silencios y a descifrar nuestros cuerpos. Derrumbemos las cautelas, compañera, estoy perdido y ya. Para tener miedo es tarde, bendito azar es encontrarte. Por fin te encontré, como un candil brillando entre la nada. Yo era Robinson y descubrí tus huellas en la playa. Estamos de vuelta en el programa Directo al Grano en Radio Espacio FM 107.3. Bueno, hay situaciones, noticias que lamentablemente nosotros hemos reiterado desde el punto de vista de la precariedad, de las condiciones de trabajo en que tenemos que ejercer los trabajadores en Chile. Cuando vamos a enfrentar y vender nuestra fuerza de trabajo a los grandes empresarios, hemos estado siguiendo y lo hemos recalcado nuestra solidaridad a lo que se dio en la minera Cerro Bayo, una empresa extranjera que se dedica a la extracción de oro en el Chile Chico, y en la mina Delia 2, donde quedaron sepultados bajo el agua dos mineros el día 9 de junio. Ya ha pasado casi 20 días y la verdad es que las esperanzas están bastante agotadas, y de hecho ya la empresa ha reconocido que es casi imposible que puedan salir con vida. Estamos hablando de los trabajadores Jorge Sánchez, de 25 años de edad, y Enrique Ojeda, de 34 años. Y esto es una situación que se ha venido repitiendo con mucha seguidilla de accidentes laborales fatales que han demostrado que las condiciones y las características propias del trabajo son muy precarias. Más cuando al trabajador por ley le corresponde de una u otra forma negarse a trabajar frente a condiciones de seguridad, de inseguridad que pudieran tener la faena donde vayan a ejercer su labor. Y esto queda demostrado no solamente en la minería, que es donde más se producen accidentes, y donde por otro lado está la construcción, que también hemos tenido últimamente bastantes accidentes fatales este último mes, que han reflejado estas características de la falta de prevención frente a hechos que pueden evitarse y que deben evitarse, que el trabajador no se exponga a peligro que están o que pueda visualizar en un momento determinado, y entregarlo a su jefe la información necesaria para que puedan evitar y no ser obligados muchas veces a realizar labores en condiciones de inseguridad. Lamentablemente en Chile el trabajador está muy desprotegido desde ese punto de vista, ya que cuando entregan opiniones o por el apuro muchas veces, los jefes no toman en cuenta muchas veces la opinión de los trabajadores, y esta es una falta grave a las leyes que hoy en día rigen a la seguridad laboral que deben tener las empresas por decreto de leyes. Y lamentablemente, insisto, aquí todavía se vive con una quehacer que una u otra forma refleja el poco cuidado que las empresas tienen, o las jefaturas o supervisiones que de una u otra forma ejercen la política de la empresa en torno a poder cuidar fundamentalmente lo que es la vida de los trabajadores. Esto no es primera vez que pasa y va a seguir pasando, pero si nosotros somos capaces de aminorar eso métodos de trabajo inseguro, que vamos a demostrar también nuestra capacidad de poder negarnos en un momento determinado a llevar adelante el mandato, en este caso de los jefes, y generalmente estamos sujetos a poder firmar, como es común en la empresa, la las charlas de seguridad diaria que debieran dar frente a las condiciones de trabajo peligrosas y dejar constancia sin temor a que en un momento determinado podamos incluso ser despedidos, porque muchas veces las empresas le dicen que los viejos son problemáticos, en fin, porque que no quieren realizar los trabajos en diferentes faenas porque presentan son problemáticos, porque están dando a conocer las condiciones de inseguridad que de una u otra forma van a exponer la vida o en peligro a los trabajadores. Y ojalá pudiéramos dar noticias positivas en este sentido de ir aumentando y disminuyendo lo que son los accidentes fatales en el país. Porque, insisto, hace poco hubo un accidente en el metro, otro en diferentes construcciones y en particular esta que ha tenido más cobertura mediática. Son dos vidas de dos personas bastante jóvenes, una de 25 años, en el caso de Jorge Sánchez y en el caso de Enrique Ojeda, de 34. Y no olvidar que hay detrás todo un drama familiar que dejan estas secuelas y que son difíciles de recuperar. Una vida no se recupera, pero podemos sí recuperar el tiempo perdido en un momento determinado para asegurar las condiciones de trabajo seguro que nos permitan también volver a la casa sin tener tal cual salimos. Y esas son las condiciones de seguridad que en Chile deben seguir implementándose desde el punto de vista también de la voluntad que tienen que aplicar las propias empresas en el sentido de cuidar a sus trabajadores. Y en el caso particular de esta minera Cerro Bayo, extranjera, que explota una mina de oro, no se dieron esas condiciones de trabajo seguro. Y son las investigaciones que seguramente en absoluto van a salir sancionados porque han cometido muchas fallas desde el punto de vista de la seguridad. Imposible poder asegurar que no se iba a inundar una mina estando al lado de una laguna. Y Chile Chico está hoy en día movilizado en torno a poder denunciar esta situación que es bastante grave. Y la empresa tendrá que hacerse responsable frente a esta situación. Eso por un lado. Por otro lado, hoy en día conocimos cifras bastante alarmantes con respecto a lo que fue el aumento de lo que es la cesantía en Chile. Hay un porcentaje que, claro, se ve poco desde el punto de vista, pero cuando se tiene en cuenta el porcentaje de un 7% ha subido un par de milésimas, en este caso de un 6 y tanto, un 7%. La cesantía en Chile demuestra también las características propias como la economía ha entrado en un proceso de desocupación, por un lado, a nivel nacional, donde somos golpeados con respecto a lo que es la situación del cobre, fundamentalmente en la segunda región, donde están los índices de mayor cesantía que se ha vislumbrado desde hace mucho tiempo. Esto producto del receso y la huelga que tuvo escondida. Perdón. Y que demostró también que es cuando las empresas privadas no entran a resolver los problemas de los trabajadores y persisten en su actitud de no poder reconocer los propios intereses que han demostrado las grandes utilidades que las empresas han ganado y no se ven reflejadas en lo que son la retribución correcta o justa que debieran tener los trabajadores desde el punto de vista de sus remuneraciones. Y más en particular en Escondida, ya que Escondida es una empresa que ha sacado el cobre absolutamente, fundamentalmente desde el punto de vista de lo que es el concentrado, y no paga lo que corresponde a las utilidades netas generales que ellas dan, porque ellas pagan las utilidades, en el impuesto de las utilidades que pudiera tener, y eso solo maneja la empresa desde el punto de vista de las negociaciones que pudiera tener, o lo que denuncia o entrega con respecto a lo que son los impuestos reales que la empresa va dejando adentro para sus intereses. Por otro lado, está la situación que ha marcado también una pauta dentro de lo que es la pelea por la que es el litio. Se ha formado una organización a nivel nacional donde están vinculados diferentes organismos donde se exige que el gobierno no entregue en licitación a dos proyectos del litio, donde el gobierno también, por un lado, anunció que se harán cargo de la explotación de estos recursos naturales y que emplee también o desarrolle lo que es la industria de y fabricación de pilas con este mineral, que es un mineral estratégico que hay muy poco a nivel mundial, y Chile posee una gran cantidad de reservas que ojalá puedan ser preservadas y desarrolladas por lo que es la industria nacional, la industria estatal, que el Estado asuma, como lo hace en el caso de Codelco, una empresa que permita también no entregar en bruto lo que es la producción del litio, sino que poder producir en torno a lo que genera este mineral otras empresas que pudieran quedarse aquí en el país y poder desarrollar absolutamente lo que de una u otra forma hemos venido planteando, la necesidad de que el Estado asuma su rol de no solamente vender lo que es la materia prima, sino que hacer el trabajo completo y vender los productos que generan esas materias primas, que en Chile hemos perdido esa capacidad y por lo tanto hemos sido solamente productores de materias primas y no generadores de empresas que permitan explotar y desarrollar todo lo que es la inmensidad de riquezas que el país tiene desde el punto de vista natural. Esas tres noticias han marcado lo que ha sido la semana en general. Vamos a un espacio musical. Ni luz a mi jardín, y no hay guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto ni lluvia de abril que no haya dormido antes en ti. Eres pequeña como una estrella fugaz, como el universo antes de estallar. Vuelas como la risa, como el diente de león. Si yo te miento, tú lo haces mejor. Ahora dime, ¿qué te han de ofrecer las tardes perdidas, tu sangre en mi piel? Casa cansada, la manta en el sofá, la tele encendida, las ganas de llorar. Y ahora dime, ¿qué te van a dar? La paz en tu vientre, el fondo del mar, gaviotas cansadas, mi sombra en el sofá, la brasa encendida, las ganas de matar. Yeah. Yeah. Yeah. Copa rota, el mar en que me adentro, viento que susurra el tálamo deshecho, ácido en mis ojos

Hace algunos días atrás hubo un discurso con respecto a lo que fue el plan para reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Es un hecho inédito lo que es la historia de Chile, porque por primera vez el Estado como tal pide perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores cometidos en contra de ellos. No ha sido fácil poder desarrollar un accionar que vaya permitiendo lo que es el reconocimiento a lo que es en general la cultura nuestra del pueblo, de los pueblos originarios en Chile. Es claro que desde la conformación de la República, la identidad, la cultura, los territorios y los medios de vida en general del pueblo mapuche no fueron resguardados por como correspondía, lo planteó la Presidenta de la República. Y esto demuestra también de que en general en Chile nosotros, los huincas en general, no somos capaces tampoco de reconocer a cabalidad el aporte y lo que son nuestras raíces como nación. Y de hecho ha habido toda una nacional fundamentalmente de un tanto racista muchas veces con el quehacer y que no somos capaces de entender la necesidad de incorporar en plenitud a lo que son las características propia del Estado dentro de lo que es la conformación de toda una nación, con sus diferentes etnias y sus diferentes influencias de muchas migraciones que se han producido en el país, fundamentalmente en el sur de Chile, con respecto a lo que es también grandes colonias de migrantes que han poblado Chile entero. Fundamentalmente hablamos de italianos, por un lado, palestinos, árabes, alemanes, que de una u otra forma, o españoles, que de una u otra forma marcaron también un arribo en forma masiva muy fuertemente en el país. Y sin embargo, a ellos les damos mucho reconocimiento desde el punto de vista de situaciones que se han producido con respecto a leyes en concreto, pero Chile ha sido y se ha caracterizado por ser un país donde han sido muy bienvenidos la mayoría de extranjeros, y yo creo que es correcto, es necesario poder dar cabida a quien lo necesite. Dentro de este reconocimiento y el perdón que ha pedido al pueblo mapuche la Presidenta de la República, hay cosas que son positivas. Primero, que se desarrolla todo un accionar que va a implementar el Estado de Chile en torno a entregar políticas de reconocimiento a los pueblos indígenas, incluyendo nuevas formas de participación y reparación. Dichas alternativas serán consignadas en un proyecto de nueva en el proyecto de nueva constitución, que se enviará al Congreso Nacional durante el segundo semestre, según el anuncio de la Presidenta. La tramitación con urgencia de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas, que también es una necesidad desde el punto de vista no solamente del pueblo mapuche, sino que de aquí ahí están los aymaras, en fin, hay como 4 o 5 etnias que tienen bastante gente esparcida por diferentes partes en el territorio nacional. El reconocimiento de los derechos colectivos, tanto del pueblo mapuche mediante la oficialización del uso del mapudungún en la región, junto con catalogar como feriado nacional el Día Nacional de los Pueblos Originarios, celebrado el 24 de junio. Creo que esto es importante porque eso marca también lo que es el desarrollo del Año Nuevo mapuche, así lo hacíamos y lo reconocíamos el viernes pasado. La creación de un comité interministerial presidido también por el propio Ministerio de Desarrollo Social, con el cual se actualice el catastro de tierras y agua, que es una situación que todavía está pendiente muy fuertemente y arraigado también en las reivindicaciones que hacen generalmente los pueblos originarios, tanto en el norte del país, donde las mineras arrasan con respecto a lo que son los las aguas que son más escasas, como también acá en el sur, donde fundamentalmente la repartición de las aguas o de lo que son las cuotas que ponen los canalistas generalmente van en desmedro muchas veces de las reducciones indígenas en el sur de Chile. Está la instauración del desarrollo productivo regional y territorial, que mediante una fuerte inversión en obras públicas, infraestructura de educación, caminos básicos y trabajo, ligado al agua potable, entre otras instancias. Dentro de estas otras medidas están también la forestación por la plantación y manejo y operación de predios indígenas con actitudes forestales. Está la creación del Instituto de Desarrollo Corporativo, cuyo objetivo será la formación de capital humano con pertenencias culturales y productores o productores mapuches. Esto fundamentalmente ligado también a que muchos hijos de mapuche han salido y han podido llegar a la universidad y se están profesionalizando en diferentes áreas, y eso es importante poder desarrollarlo a todo nivel, ya que necesitamos también incorporar a todo nivel lo que son profesionales de la propia raza de los pueblos mapuche. Está la formación de capital, el desarrollo de corporativo con objetivos. En lo que es la formación de las pertinencias culturales a productores mapuches. La ley Araucanía, que tendrá como foco fundamental fomentar la productividad, generación de infraestructura del capital social y humano, agregando incentivos económicos a empresas que trabajan con exclusivamente en la región y que se instalen en las zonas más vulnerables de la misma. También está la política de protección y apoyo para las víctimas de la violencia ocurrida en la región, mediante su recuperación económica, incluyendo tanto a las personas como a empresas perjudicadas con la violencia general. Esto fundamentalmente hay que tener presente que son algunas de todas las medidas que implementó la presidenta Bachelet en torno a la necesidad de reconocer al pueblo mapuche y a toda la diversidad de pueblos originarios que tenemos en el país. Y creo que era necesario, a buena hora, como se dice, poder hacer este reconocimiento cabal a las necesidades de poder darle el papel que corresponde. Ojalá que dentro de lo que son las leyes que se van a implementar puedan estar también el reconocimiento a que tengan cuotas de representantes de los pueblos originarios dentro de lo que es el Congreso, aunque esto cuesta mucho más poder desarrollarlo y profundizarlo, en la medida de que los intereses muchas veces de ciertos sectores políticos no dan paso a que pudiera generarse una instancia que pudieran perder cotas de poder en algunos casos, algunos sectores o algunos partidos en particular. Y eso pasa necesariamente por dar la iniciativa a que la comunidad en general de los pueblos originarios, dependiendo de cada una de las diferentes etnias que pudieran ser, pudieran organizarse a nivel nacional. Tanto aquí en la población tenemos mucha gente que de una u otra forma también son de orígenes mapuche y aymara que hemos visto. Y estas necesidades se ven reflejadas desde el punto de vista de que hay que darle pie y cabida y apoyo a cada iniciativa que pueda surgir en las diferentes instancias que pudieran darse aquí, tanto aquí en Concepción como en otras partes del país, para poder exigir que el cumplimiento de los anuncios realizados por el gobierno y que permitan a dentro de un breve plazo poder implementar y desarrollar y potencializar todas estas ideas que están generalizadas dentro de lo que es el contexto del perdón que se le pide al pueblo mapuche y en particular a todos los pueblos originarios chilenos. Esto ha contado con un respaldo bastante amplio en general de muchos sectores políticos, no de todos, hay que poder plantearlo muy claramente, ya que han dicho que por declaraciones de algunos personeros de cierto sector de la derecha en particular que no han estado muy de acuerdo, que lo ven como una cosa propagandística, como una cosa no el momento indicado, pero siempre los tiempos en general en este sentido

que a veces la vida mata. Y siempre es viernes y está de verano. Hoy de nuevo contigo, hoy revolución. Alas para todos los corceles y cada margarita trae pétalos impares. Todas las miradas abandonan los teléfonos y encuentran que la vida estaba en otra parte. Te vi como agua a la arcilla, llegas a mi vida y me toreneas. Te vi, todo estaba claro, ahora llegas tú y me desordenas. La pena es un insecto atrapado en ámbar y en todos los tejados un hombre escribe versos. En cada ceda al paso se arma batucada y en todos los moteles se jura amor eterno. Te vi, cachorra sin dueño, mi dulce corazón durmiendo en otro cuerpo. Te vi, con ojos de marzo, relámpago que anuncia tormenta en el desierto. Llegarás como abril, mi fin de semana eterno. Bailaré para ti, reina de todos mis torneos. Si los lunes te duelen, yo te levantaré. Cuando el viento arrecie, veré amanecer de pie. El mar al que mis pétalos se arrojan, colibrí de marzo, pequeña supernova. Eres la tarde de un viernes de colegiales, la noche de San Juan en tiempos de cuaresma. Y yo, bufón sin rey, lloro por cualquier cosa. Las lágrimas me lavan la cara polvorienta. Te vi despierto y desarmado, desertor de batalla sin cupido. Te vi, niña aventurera, amapola en la vereda del camino. Llegarás como abril, mi fin de semana eterno. Bailaré para ti, reina de todos mis torneos. Si los lunes te duelen, yo te levantaré. Cuando el viento arrecie, permaneceré de pie. Humor de cataratas y está bajo la sombra. Preguntas sin respuesta, unicornio sin doma. Si los nubes te duelen, yo te levantaré. Cuando el viento arrecie, permaneceré de pie. Espigas para el nido en cada canción. Con mis manos de olivo ahuyentaré el temor. Última noche de invierno y escarcha, luz de mecedora, aroma de lavanda. Todos mis sueños, si los lunes te duelen, yo te levantaré. Cuando el viento arrecie, permanece. Bueno, para ir cerrando el programa, quiero hacer una mención a un reconocimiento. El día domingo 2 se celebran o se conmemoran 31 años de lo que fue la detención por una patrulla militar y son quemados vivos Rodrigo Rojas de Negri, un fotógrafo, Carmen Gloria Quintana, una niña estudiante. Y de hecho esto muestra lo que fue la cruel y horrorosa represión en contra de quienes protestaban. Trataron de aparecer después haciéndolos pasar como que se habían incendiado ellos mismos y fueron detenidos y juzgados de esos culpables. Yo creo que la memoria de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, hay que recordar que Rodrigo Rojas falleció días después y Carmen Gloria Quintana quedó herida, muy quemada, enteramente quemada su cuerpo, y es un ejemplo vivo de la fortaleza y la lucha que dio por vivir en primer lugar y la gana por poder terminar con una dictadura oprobiosa, horrorosa, que fueron capaces de llegar a estos extremos de quemar a la gente viva. Así que todo nuestro reconocimiento y gratitud a estos héroes del pueblo, que en el caso de Rojas, de Rodrigo Rojas, y a la gran Carmen Gloria Quintana, que aún mantiene las banderas en alto de la lucha contra de lo que fue esa crueldad de parte de la dictadura militar que azotó nuestro país. Bueno, el día domingo próximo está lleno de la incertidumbre de lo que será la famosa elección primaria. Allá está por un lado toda la situación de inseguridad de cuánta gente pudiera asistir. Por otro lado está la situación del partido de Chile, la final de la Copa de Confederaciones, en donde define Chile con Alemania. Le deseamos toda la suerte a los guerreros chilenos. Dicen que en Alemania no ganaron en Stalingrado, en Leningrado, como se llamaba antiguamente, no ganaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ni menos van a ganar ahora, dicen, con la furia roja de los chilenos en San Petersburgo, que es el nuevo nombre que tiene Leningrado. Así que le deseamos todo lo mejor. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes en el programa Directo al Grano, ojalá con don Ricardo ya recuperado enteramente de su operación. Le deseamos lo mejor para todos en general. Hasta el próximo viernes y muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Centro Cultural Construyendo Espacios o de Radio Espacios FM.